Fondo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Saludos, familia. Somos Maite y Fernando. Bienvenidos al rincón donde la luz y la sombra se entremezclan. Hoy, en su mundo, hablaremos de un artista que se ha erigido como símbolo de lo provocador, de lo incómodo. Un nombre que sigue resonando como un eco en la cultura popular y que para muchos sigue siendo sinónimo de rebelión. Hablamos de Marilyn Manson. Nació como Brian Hugh Warner, pero su personaje fue bautizado como Marilyn Manson, un nombre que por sí solo encierra una dualidad perturbadora. Por un lado, la imagen icónica de Marilyn Monroe, por otro, Charles Manson. En esa combinación de extremos, Brian encontró su camino. Su manera de desafiar la moralidad, la política y lo que llamamos buen gusto, lo convirtió en un referente del rock industrial, con el claro objetivo de incomodar a la sociedad. Manson siempre fue un maestro de las contradicciones. Desde su primer álbum en 1994, Portrait of an American Family, ya dibujaba un retrato distorsionado de los valores americanos y, por supuesto, lo hizo mientras adoptaba una apariencia diseñada para perturbar, para que nunca supieras si lo que estabas viendo era un personaje o su realidad. Las censuras, los escándalos, todo eso solo alimentaba su imagen de antihéroe. Su obra maestra llegó en 1996, con Antichrist Superstar, un disco que definió su carrera y lo consolidó como el villano del rock. Con letras cargadas de ira, nihilismo y crítica a la religión, Manson se transformó en el chico malo que muchos querían odiar. No es casualidad que el álbum llegara en un momento donde la sociedad americana estaba más puritana que nunca. Cuanto más querían callarlo, más fuerte se volvía su voz. Pero no todo es pura rebelión sin sentido. Con el tiempo, Manson demostró ser un hombre más complejo de lo que sus detractores podían haber imaginado. Su música, en realidad, es un reflejo de las ansiedades modernas, el temor a la alienación, el vacío del consumismo y la desesperación espiritual. En discos como Mechanical Animals o Hollywood, exploró esos temas, siempre con su particular estética, sus letras retorcidas y su voz rasgada. ¿Y qué pasa con Marilyn en el presente? Después de unos años de problemas legales y graves acusaciones, ha vuelto a la carga con unos cuantos kilos menos, en varios sentidos. En el fondo, Marilyn siempre ha sido un reflejo de los tiempos. Lo que fue chocante en los 90, tal vez hoy ya no lo sea tanto, pero su capacidad para incomodar sigue intacta. Y al final, ese es su legado, ser una figura que nunca te deja indiferente. Nos guste o no, Marilyn Manson sigue aquí, tal vez no en el mismo trono de la provocación, pero sin duda en un lugar privilegiado en el panteón del rock. Así que familia, estad atentos, porque como bien sabemos en Submundo, cuando crees que alguien ha caído en el olvido, es cuando realmente comienza a resurgir. Porque sí, Marilyn está de regreso y lo hace con un nuevo álbum que promete seguir el sendero del incómodo, lo visceral y lo provocador. Se titula One Assassination Under God, Chapter 1, y se lanzó el 22 de noviembre de 2024 bajo el sello Nuclear Blast Records. El primer single que se lanzó fue Raise the Red Flag. En esta canción lo vemos retomar sus temas favoritos, la rebelión, la paranoia y ese rechazo a la sumisión que lo ha caracterizado siempre. En una sociedad que parece más fracturada que nunca, Marilyn vuelve para recordarnos que el arte es un campo de batalla. La letra refleja perfectamente la actitud desafiante que le ha definido a lo largo de su carrera. I don't give up, if you say you're sorry, marca una ruptura con cualquier idea de redención o perdón. Marilyn no busca ni acepta excusas. Su rechazo a la rendición es absoluto. Aquí le vemos como una figura inmune a las disculpas vacías en este himno a la resistencia. Solo en Radio Utopía. 107.8. ¿Cansado de apartamentos aburridos, donde el peor drama es una tubería rota? Pues no busques más, porque en el edificio Dakota no solo vas a encontrar historia, vas a encontrar un montón de historias y alguna que otra presencia. Apartamento en alquiler en la planta 13 del edificio Dakota, en la calle 72 de la Gran Manzana, donde Anton LaVey se echa unas siestas muy reconfortantes. ¿Te gusta la decoración oscura? Perfecto, porque aquí el ambiente viene incluido. Ideal para parejas que estén esperando un retoño, como la formada por nuestros nuevos vecinos, Rosemary y Gay, que han sido recibidos estupendamente por nuestra comunidad. Aquí no hay vecinos molestos, pero de vez en cuando puede que escuches un susurro desde el otro lado de la pared. Y no estamos hablando de las cañerías. Además, si siempre quisiste un lugar con energía única, este apartamento lo tiene todo. ¿A quién no le gustaría invitar a sus amigos y decirles que vives en el lugar donde el mismísimo diablo podría haber pasado un rato? Precio a negociar. Riñón de fianza. ¿Condiciones? Bueno, es posible que tengas que hacer un pacto con alguien más que el casero. Escribe a nuestro correo programasubmundo@gmail.com. Manda el código 666 tu alma y recibirás un bono de descuento firmado con sangre. El edificio Dakota, donde los muebles crujen, pero no siempre por el viento. Hola, familia. Estáis escuchando Submundo, Radio Utopía 107.8. También podéis oírnos en radioutopía.es. Seguimos hablando de La vida y milagros de Marilyn Manson. Las cosas no vienen solas. Antes de convertirse en el icono provocador que conocemos, Brian fue un niño que creció entre sombras y traumas. Creció en Canton, Ohio, un lugar que, a pesar de su apariencia tranquila, estaba lleno de oscuridad para el joven Warner. Su madre, Barbara Warner Wyatt, vivía convencida de que veía fantasmas y diablos al pie de su cama. Y su padre, Hugh Angus Warner, un veterano de la Guerra de Vietnam que vendía muebles, no parecía ofrecer la estabilidad emocional que un niño necesitaba. Pero lo más inquietante no estaba en su familia inmediata, sino en el sótano de su abuelo. Este sótano no era un simple almacén de objetos viejos. Allí, el joven Brian tuvo su primer contacto con el lado oscuro de la vida, rodeado de revistas porno hardcore que su abuelo coleccionaba. A una edad demasiado temprana, accedió a un mundo adulto lleno de perversión. Pero los traumas no se detuvieron ahí. A los 8 años, un extraño irrumpió en su casa y trató de asfixiarlo con una almohada. Y para añadir más al tormento, Brian también fue víctima de abusos a manos de un vecino. Así que ya desde niño, el sufrimiento y el terror formaban parte de su realidad cotidiana. Y esa realidad oscura no tardaría en convertirse en una fuente de inspiración para su futura persona. Pero antes de ser Marilyn Manson, fue un adolescente que, por supuesto, no encajaba. lo enviaron a la Heritage Christian School, una escuela episcopaliana radical que parecía empeñada en reprimir toda chispa de individualidad. Pero Brian no era fácil de reprimir. Pronto empezó a desafiar a sus profesores, dejando juguetes eróticos en sus mesas, una pequeña pero efectiva provocación. Y como si eso no fuera suficiente, firmaba sus exámenes con el número 666. Un adolescente ya en plena guerra contra las imposiciones religiosas y morales de su entorno, la figura de Marilyn Manson ya se estaba gestando, aunque todavía faltaba darle forma. Después de esa turbulenta adolescencia, Brian decidió estudiar periodismo en el Broward College, quizás en un intento de entender mejor el mundo o tal vez solo buscando una salida creativa. Sea como sea, allí encontró un trabajo en la revista Paralelo 25, una publicación dedicada a la escena musical alternativa. Y fue en ese entorno donde se cruzó con su destino, la música, y donde conoció a Trent Reznor. En 1989, Brian dejó de ser solo un periodista y formó su primera banda, Marilyn Manson and the Spooky Kids. Y esta no era una banda más en la escena local. Su estética, sus letras y su imagen ya reflejaban lo que más tarde se convertiría en su sello personal, un desafío directo a las normas religiosas y morales que le habían sido impuestas desde niño. The Spooky Kids pronto se convirtieron en una referencia no solo musical, sino también cultural. Manson utilizó su música y su estética como armas para incomodar, para retar a una sociedad que prefería ignorar lo oscuro y lo perturbador. Cuando hablamos de The Spooky Kids, el patrón de los nombres es imposible de ignorar. Todos los miembros seguían esa mezcla única de iconos de la cultura pop con asesinos famosos, uniendo la fascinación de la sociedad por la belleza y la violencia. Pero Manson no estaba solo en esa estrategia. El guitarrista Daisy Berkowitz une a Daisy Duke, la chica de Dukes of Hazzard, con David Berkowitz, el asesino en serie, el hijo de Sam. Luego tenemos a Madonna Wayne Gacy, el teclista, que combina el nombre de la reina del pop Madonna con el espeluznante asesino en serie John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. También estaba Olivia Newton-Bundy, que mezclaba la estrella de Grease, Olivia Newton-John, con Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infame de la historia. Y no podemos olvidar a Twiggy Ramírez, quien tomaba prestado el nombre de la conocida modelo Twiggy y lo fusionaba con el infame Richard Ramírez, otro brutal asesino en serie. Portrait of an American Family fue mucho más que el primer disco de la banda. Fue una declaración de guerra contra la cultura americana. Bajo la producción de Reznor, líder de Nine Inch Nails, Manson comenzó a moldear su estilo musical y visual. El título original iba a ser The Manson Family Album. Durante este periodo, miembros originales como Daisy Berkowitz comenzaron a abandonar el barco, siendo reemplazados por otros que darían forma a la evolución sonora del grupo. La grabación no fue lo que llamarías convencional. Se llevó a cabo en el estudio Le Pig, del que ya hablamos en nuestro programa piloto, a la vez que Reznor estaba grabando su Downward Spiral. Y como ya contamos, más bien parecía una aquelarre interminable. Entre excesos y comportamientos erráticos, el disco terminó de tomar forma, lleno de esa energía que definió a Marilyn desde el principio. El sonido del álbum es una mezcla de rock industrial y metal alternativo, con letras que atacaban a las instituciones más opresivas, capturando la esencia de esa rabia contenida, ese deseo de destruir lo que representaba la moral conservadora. La producción de Reznor ayudó a afilar el mensaje, dándole a Manson las herramientas para incomodar y provocar. Y ahora vamos con una de las canciones más emblemáticas de ese primer disco, Lunchbox, inspirada en las experiencias de Manson cuando era un niño intimidado en la escuela. La canción habla de cómo usaba su tartera de metal como un arma para defenderse. Disfrutad de este golpe de furia convertido en música. Finger in my chest. Rock alternativo y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Seguimos en Submundo, familia. Vuestro programa de rock alternativo y más que podéis escuchar en Radio Utopía 107.8 y radioutopía.es. Continuamos con Marilyn y sus Spooky Kids jugando con lo perturbador. Fue en esos años cuando Manson empezó a forjar su relación con la Iglesia de Satán, recibiendo un título honorífico de Anton LaVey, algo que encajaba perfectamente con la imagen subversiva que estaba construyendo. No se trataba tanto de devoción como de la necesidad de provocar y atraer el choque cultural. Mientras tanto, las primeras manifestaciones de cristianos ya comenzaban a surgir en cada ciudad que visitaba la banda. Carteles, pancartas y cánticos religiosos se oponían a cada concierto, añadiendo más combustible a la leyenda del anticristo del rock. Esto, claro, solo alimentó más su fama. En 1995 se lanza el EP Smells Like Children, una obra más experimental que retorcida. Este trabajo es famoso no solo por su música, sino porque empezaron a circular historias sobre la excéntrica vida privada de Manson. Su colección de objetos macabros, como huesos humanos y taxidermia, ya era leyenda urbana. Manson no solo jugaba con el sonido, también lo hacía con la estética del horror. En 1996, Marilyn Manson estrenó Antichrist Superstar, una verdadera bomba al corazón de la cultura estadounidense. Manson se había transformado en un verdadero profeta del apocalipsis. Con la producción de Trent Reznor de Nine Inch Nails, el álbum fue una obra maestra del rock industrial. Pero no todo fue armonía en esa colaboración. La relación con Reznor era creativamente explosiva, pero personal y emocionalmente destructiva. Poco después, sus caminos se separarían y Manson continuaría solo, aunque el legado de Antichrist Superstar quedó como una huella imborrable. Antichrist Superstar consolidó a Manson como una figura que dividía opiniones. En temas como The Beautiful People o Tourniquet, estaba claro que Manson no solo buscaba provocar, quería desmantelar las estructuras de poder tradicionales. Y fue durante esta era que las manifestaciones de cristianos en su contra se hicieron más virulentas. Fuera de cada estadio y cada teatro, se reunían multitudes con pancartas y cánticos religiosos pidiendo su expulsión. Pero la controversia no se detenía en el escenario. En lo personal, Manson comenzaba a atraer la atención por sus relaciones amorosas. Primero, Rose McGowan se convirtió en su pareja. Fue una de las relaciones más icónicas, pero también una de las más comentadas por los medios sensacionalistas. Las tensiones dentro de la banda seguían creciendo, y cuando parecía que el caos ya era suficiente, durante la gira de Antichrist Superstar, Twiggy Ramírez se fue, creando una grieta profunda justo cuando estaban en la cima. De esta época nos quedamos con la mítica The Beautiful People, lanzada en 1996. Con su ritmo implacable, Manson nos lanza a la cara un mensaje claro. En un mundo donde lo bello es lo único que importa, lo podrido siempre está debajo de la superficie. mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Enfrenta su peor crisis de inflación de almas en la historia, con el aumento desmedido de personas vendiendo la eternidad por un minuto de fama en redes sociales. Su valor ha caído a mínimos históricos. Nos trasladamos a la calle Legión, donde se encuentra nuestro corresponsal Belial, experto financiero y asesor en tratos oscuros. Adelante, Belial. Y así es, con una sociedad en la Tierra obsesionada con la fama, el dinero fácil, la sodomía y el capitalismo, el mercado está al borde del colapso. Los días en que leyendas como Marilyn Manson, Jimmy Page y Ozzy Osbourne vendían su alma por la gloria parecen haber quedado en el pasado. Ante este panorama, el Gran Duque Infernal y sus asesores están explorando soluciones para enfrentar la crisis. Entre las opciones en discusión se encuentra el lanzamiento de un programa de recompra de almas a bajo valor. Exactamente. Además, se está considerando un bono para aquellos que se abstengan de vender su alma y así aumentar su valor al futuro. Otras propuestas más radicales incluyen incrementar el precio de la entrada al infierno, lo cual podría generar billones de muertos vivientes atrapados en la Tierra, una solución que muchos definen como cortoplacista. Fuentes internas informan que el infierno está sugiriendo tomar medidas preventivas, influenciando a los humanos hacia la virtud y el autocontrol, mediante un ambicioso programa educativo. En definitiva, la crisis en el infierno nos recuerda que la eternidad es algo serio y podría tener consecuencias para todos. Hola de nuevo, familia. Continuamos en Submundo relatando la historia de ese personaje llamado Marilyn Manson. En el año 1998, Manson sorprendió a todos con Mechanical Animals, una ruptura con el sonido apocalíptico para adoptar una estética glam alienígena. Aquí es donde comenzó su famosa amistad con Johnny Depp, un vínculo tan extraño como fascinante. Entrando en los años 2000, la era dorada de Marilyn Manson seguía viva. The Golden Age o Grotesque, lanzado en 2003, fue un tributo a la decadencia del cabaret alemán de los años 20. Un espectáculo barroco y excesivo. Las canciones sonaban como si Manson estuviera dirigiendo un circo de los horrores. This is the New Seed se convirtió en un himno posmoderno, lleno de cinismo y, por qué no decirlo, un toque de locura. En esta etapa, las acusaciones sobre su vida privada empezaron a ganar más fuerza. Ya se rumoreaba sobre su comportamiento errático fuera del escenario, si bien su relación con Dita Von Teese fue una de las más llamativas de la época. Con su boda gótica y su imagen de cuento oscuro, las cosas no terminaron bien. La relación se deterioró y con el tiempo las sombras personales comenzaron a ser más visibles. Después de The Golden Age of Grotesque, Manson entró en una etapa de pausa. Fue entonces cuando lanzó Eat Me, Dream Me en 2007. Un álbum mucho más introspectivo que reflejaba su ruptura con Dita y el caos emocional en el que se encontraba sumergido. The High, End o Low en 2009 continuó esa línea emocional, pero las críticas ya no eran las mismas. Muchos decían que Manson había perdido su toque, pero él seguía defendiendo que el caos era parte de su esencia. Las entradas y salidas de miembros tampoco ayudaron a estabilizar el sonido de la banda. Con Bob Dylan, en 2012, vimos a Manson volviendo a sus raíces crudas, abrazando nuevamente la provocación y la controversia. Los rumores sobre las oscuras pasiones de Manson seguían acumulándose. Fue en 2015, con The Pale Emperor, cuando realmente sorprendió a todos. Este Manson, aunque seguía siendo oscuro, era diferente. Tenía un toque sofisticado, casi como si estuviera reinventándose como un narrador del blues gótico. Finalmente, con Heaven Upside Down en 2017 y We Are Chaos en 2020, Manson mostró que el caos y la controversia siguen siendo parte de su ADN. Aunque aquí las acusaciones de maltrato se hicieron más serias y comenzaron a oscurecer aún más su legado. Y ahora, en 2025, con One Assassination Under God One, el próximo capítulo aún está por escribirse. ¿Seguirá siendo el villano del rock que hemos conocido? ¿O caerá bajo el peso de las acusaciones? Lo único seguro es que Marilyn Manson no dejará de ser una figura que polariza, incomoda y, de alguna manera, sigue fascinando al público. Años después de comenzar su amistad y estando ambos inmersos en procesos judiciales, Death y Manson compartieron protagonismo en la canción Satan, donde podemos ver a estas dos figuras malditas bailando con el diablo bajo la luz de la luna. Oh, su mundo. Rock alternativo. Y más. Continuáis escuchando Sudmundo, familia. Seguimos en este programa dedicado a Marilyn Manson y ahora hablaremos de su carrera en el séptimo arte. Marilyn Manson, conocido por romper las reglas en la música, también ha dejado su marca en el cine y la televisión. Y como era de esperarse, lo ha hecho de una manera única, porque claro, la provocación viene incluida en el pack. En 1997, Manson apareció en Carretera Perdida, esa inquietante obra de David Lynch. Aquí su aparición es breve, casi como un espectro que atraviesa la trama. Un personaje ideal para una película que juega con la identidad y la percepción de la realidad de maneras que solo Lynch puede lograr. Pero en su papel, en Party Monster, en 2003, interpreta a Christina Superstar, una drag queen en la escena club de los 90. Pasar de ser un icono del rock oscuro a interpretar a una drag queen. Y Christina Superstar no es cualquier papel. Esta película está basada en hechos reales, mostrando el caos y la decadencia de la vida nocturna neoyorquina de los 90. Luego llegamos al Corazón es mentiroso, esa perturbadora cinta dirigida por Asia Argento en 2004, donde interpreta a Jackson, un personaje tan oscuro como él mismo. Todo en esta película es tóxico y doloroso, justo el tipo de terreno donde Manson parece sentirse cómodo. Para Marilyn, la normalidad es solo una ilusión. El Let Me Make You a Martyr, del 2016, interpreta a Pope, un asesino a sueldo. Pero claro, Pope no es cualquier sicario, es más bien una presencia amenazante, casi un espectro de muerte. De alguna manera, Manson convierte estos roles en algo más profundo, algo que te hace sentir incómodo solo con su mirada. En Los Nuevos Mutantes, en 2020, hace de Smiling Man. Su aparición es breve pero inquietante. Es casi como si fuera una criatura salida directamente de una de sus pesadillas más oscuras. Pero como sabemos, Manson no se limita al cine. Así es, también ha dejado su huella en documentales. Bowling for Columbine, de Michael Moore, donde sorprende con una reflexión sobre la violencia y la música. Aquí Manson no aparece como el provocador de siempre, sino como alguien sorprendentemente filosófico, hablando de problemas sociales desde otra perspectiva. Y no podemos olvidar la televisión. Hijos de la Anarquía es uno de sus papeles más inesperados. Manson interpreta a Ron Tully, un supremacista blanco. Sí, así como lo oyes. Lo fascinante es que incluso sin maquillaje sigue siendo igual de intimidante. Lo mismo pasa en American Gods, donde da vida a un personaje oscuro y místico, casi como una extensión de su personalidad. Pero si de televisión hablamos, no podemos olvidar Salem. En esta serie de terror y brujería, Manson aparece como el terrible Barber, un personaje sádico con una especie de placer retorcido en la tortura. El ambiente gótico de Salem parece estar hecho a medida para él. Es como si Manson hubiera salido directamente de las pesadillas de los puritanos de la vieja Nueva Inglaterra. Es que Manson tiene la habilidad de convertir cualquier papel en algo que no se olvida. Sea en el cine, la televisión o en la música, su presencia siempre deja una marca oscura y perturbadora. Un enigma que no se resuelve fácilmente, pero que siempre queremos seguir descubriendo. Al final del día, Manson no es solo un músico, es un fenómeno cultural. Desde su aparición con David Lynch hasta su aterradora presencia en Salem, Marilyn Manson sigue desafiando las normas y jugando con nuestra percepción del arte. ¿Quién sabe qué nos traerá en el futuro? Lo único seguro es que, con o sin micrófono, Manson no deja indiferente a nadie. Siempre juega en la frontera entre lo provocador y lo enigmático. Y nosotros seguiremos atentos. Seguimos con música. Y os vamos a dejar con una versión de I Put a Spell on You, interpretada por Marilyn e incluida en la banda sonora original de Carretera Perdida. I wanna. Siendo reanimados. Y las extrañas fungosidades del espacio han invadido las ondas. Y se manifiestan en Radio Utopía. 107.8. Bienvenidos al concurso más provocador de la radio. Verdadero o falso. Hoy tenemos un invitado que se juega todo. José Luis, ¿estás preparado? Pues yo creo que no. Pues da igual, comenzamos. Recuerden, cada respuesta incorrecta le resta puntos y le suma latigazos a nuestro concursante. El premio final es una agradable velada con el mismísimo Marilyn en la mazmorra de su apartamento con encanto. Primera pregunta. ¿Es verdad que Marilyn Manson se cortó su miembro en un concierto en Roma y lo lanzó al público? Pues no sé. ¿Falso? Efectivamente, soy ingenuo. Aunque la realidad es que Manson no necesita hacer esas pavadas para llamar la atención. Segunda pregunta. ¿Es Marilyn Manson satánico? Pues no sé. ¿Es falso? Menudo paleto. No todo es tan simple, chaval. Manson juega con símbolos religiosos y en algún momento fue investido como reverendo de la Iglesia de Satán. Tercera pregunta. ¿Colocó Manson un consolador de goma sobre la Biblia de su maestra cuando tenía 15 años? ¡Falso! ¡Eso es falso! Error. Algunas de sus travesuras adolescentes son legendarias y esta aparece en su última biografía, Sopardillo. Cuarta pregunta. ¿Vendía Manson diuréticos de su madre como anfetaminas en la escuela? Verdadero. Otro acierto. Menudo emprendedor estaba hecho el chaval. Quinta pregunta. ¿Se quitó Manson dos costillas para... ¡No quiero saberlo! ...para poder practicarse sexo oral? ¡Falso, falso, falso! Correcto. Leyendas urbanas. Chaval. Sexta pregunta. ¿Es Manson el mismo actor que interpretó a Paul Pfeiffer en aquellos maravillosos años? ¡Verdadero! Incorrecto. Ese era Joe Saviano. Sopapanatas. Séptima pregunta. ¿Mata Manson animales en sus conciertos? ¡Falso! Correcto. Los rockeros no suelen ser psicópatas. Eso lo dejamos para los políticos. Última pregunta. ¿Su abuelo tenía una enorme colección de revistas para adultos en el sótano? ¡Falso! Error. La vida de Manson está llena de detalles turbios y este es uno de los más conocidos. Bueno, José Luis, has sobrevivido. 5 aciertos de 8 preguntas. Solo te corresponden 3 latigazos. Y a continuación podrás disfrutar de una agradable velada con el reverendo, que terminará de darte lo tuyo. Pues gracias, oye. Muchas gracias. Menudo pardillo. Qué bien le hemos hecho el lío. Gracias. Buenas noches, familia. Estamos llegando a la recta final de Submundo y eso significa que es la hora de los cuentos para no dormir. Hoy os traemos El miedo, de Guy de Maupassant. Acabada la cena, subimos otra vez al puente. El Mediterráneo se extendía ante nosotros sin el más leve estremecimiento en toda su superficie, en la que una luna llena y plácida ponía reflejos de moiré. El gran barco se deslizaba, disparando hacia el cielo sembrado de estrellas, una voluminosa serpiente de humo negro. A nuestras espaldas, el agua blanquísima, removida por el corte violento de la pesada embarcación, espumaba, se retorcía, removiendo tantas luminosidades que daba la impresión de un hervor de luz de luna. Éramos 6 u 8 y mirábamos todo aquello en silencio, vueltos hacia el África lejana a la cual nos dirigíamos. El comandante, en medio de nosotros, fumando su cigarro, reanudó de pronto la conversación que habíamos dejado en la mesa. Sí, señores. Aquella roca incrustada en el casco nos dejó varados durante 6 horas. Y les digo que no fue la peor parte de la experiencia. El verdadero miedo vino después. El capitán sacudió la cabeza, casi como si intentara sacarse de encima un mal recuerdo. Ya había pasado el peligro. El buque inglés nos había rescatado, pero aún podía sentir esa roca, clavada en mi barco, en mi cabeza. Es un miedo irracional, lo sé, pero sentí que me seguiría siempre. El hombre de rostro tostado, que había permanecido en silencio hasta ahora, inclinó ligeramente la cabeza hacia el capitán. Luego, con un tono profundo, comenzó a hablar. Asegura usted, comandante, que tuvo miedo. No lo creo. Cuando un hombre enérgico se enfrenta a un peligro apremiante, no siente miedo. El miedo es otra cosa. El comandante, riendo francamente, insistió. Caracoles, le aseguro que fue miedo lo que tuve. El hombre de cutis bronceado habló de nuevo, esta vez con acento firme y voz pausada. Permítame aclarar mi afirmación. El miedo es una cosa atroz. Una sensación desgarradora. Es algo así como una descomposición del alma, un calambre horroroso del pensamiento y del corazón. Pero a un hombre valeroso no le asalta por encontrarse frente a un ataque o la muerte inevitable. No, señores. El miedo auténtico se manifiesta en circunstancias anormales, en presencia de peligros indefinidos, misteriosos. Es como una reminiscencia de las terroríficas pesadillas primitivas. Era invierno. El cielo estaba tan nublado que la noche llegó 2 horas antes de lo previsto. Caminaba por un bosque con mi guía, un campesino local. El viento aullaba entre los abetos y las nubes huían como si algo terrible las persiguiera. Nos dirigíamos a la casa de un guardia forestal para pasar la noche, pero en cuanto llegamos sentí algo extraño en el ambiente. El viejo guardia, con los ojos desorbitados, sostenía un fusil, mientras sus hijos, armados con hachas, defendían la puerta. «Hace 2 años, en una noche como esta, maté a un hombre», dijo el viejo. «Desde entonces, cada año espero su regreso». Pensé que era un viejo supersticioso, alguien dominado por el remordimiento. Intenté tranquilizarlo, pero fue en vano. La tormenta afuera se intensificaba. Y en ese preciso momento, el perro del guardia se despertó. Estaba acostado junto al fuego, pero de pronto levantó la cabeza, alargó el cuello y lanzó un aullido. Todos en la casa lo miramos. Era como si el animal viera algo que nosotros no podíamos ver. El viejo, pálido como la cera, gritó: ¡Ha vuelto! ¡El perro lo ha reconocido! Las mujeres cayeron de rodillas, rezando. Los hijos del guardia se apretaron contra la puerta, sus manos temblando en torno a los mangos de sus hachas. El perro siguió aullando durante una hora, como si percibiera algo terrible más allá de nuestra vista. El miedo empezó a apoderarse de mí. No era miedo por un peligro físico, no. Era una sensación más primitiva, más profunda, como si algo se estuviera acercando desde la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo. Un miedo antiguo, un miedo que cala en los huesos. Aquel animal nos volvía locos. El campesino que me había traído se lanzó sobre él, presa de un acceso de terror furioso. Abrió una puerta que daba un corralillo y echó fuera al animal. Ya no se lo oyó, y aquel silencio nos resultaba todavía más terrorífico. Y entonces lo escuchamos. Alguien estaba afuera, rozando la pared de la casa. Se deslizó hasta la puerta y luego se detuvo. De pronto, una mano invisible comenzó a rascar suavemente la puerta. Y entonces, una cabeza blanca, pálida, con ojos desorbitados, pegada al cristal de la ventana, mientras emitía un sonido más animal que humano. Los ojos, no olvidar esos ojos azogados. El viejo guardia, fuera de sí, disparó su fusil. Un estruendo llenó la habitación, pero el miedo, el auténtico miedo, seguía ahí, clavado en nuestros corazones. Al amanecer, nos atrevimos a salir. Junto a la puerta, encontramos al perro muerto. Lo había matado el propio disparo del guardia. Pero aquella noche, todos estábamos seguros de que había algo más, algo que nunca vimos. Y les aseguro, señores, que preferiría enfrentar cualquier peligro conocido antes que volver a sentir el miedo de esa noche. El miedo, el auténtico miedo, es peor que la muerte. Y así, estimada familia, llegamos al final de su mundo, donde hemos recorrido las luces y las sombras de ese personaje llamado Marilyn Manson. Hemos hablado de su legado artístico, un legado que sin duda marcó una generación. Sin embargo, no podemos ignorar que ese legado está manchado. Las acusaciones, los problemas legales, los testimonios de abuso, todo eso forma parte del personaje de Marilyn Manson, pero también de la persona que hay detrás de ese personaje. Es difícil saber dónde termina el niño maltratado y empieza el monstruo que él mismo creó. Porque claro, Manson no es solo un músico, es un mito, un ser creado, como dijo alguna vez, para enfrentarse a la América puritana. Pero la pregunta es, ¿podemos separar al mito de la realidad? ¿Podemos ignorar al hombre para celebrar su arte? Y ahí es donde la cosa se pone complicada. Porque si echamos la vista atrás, no es la primera vez que esto ocurre. Pensad en Bela Lugosi. Él también fue confundido con su personaje, el vampiro, hasta el punto de ser enterrado con la capa de Drácula. Pero a diferencia de Lugosi, Manson no quiere ni necesita el perdón del público. Al contrario, lo rechaza, lo desprecia. Porque su figura siempre fue diseñada para causar rechazo. Esa es la esencia del mito. Y es curioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un artista cruza la línea? ¿Cuando el comportamiento personal es inaceptable? ¿Lo negamos? ¿Lo cancelamos por completo? Pensemos en otros casos. Woody Allen, Michael Jackson, incluso Wagner, si retrocedemos más en la historia. ¿Es posible separar el arte de la persona? ¿O, al celebrar su obra, estamos también validando su comportamiento? Aquí en Submundo no ofrecemos respuestas claras. No las hay. Pero lo que sí sabemos es que el legado de Manson, como el de Lugosi, será eterno, aunque manchado. Y aunque no busquemos disculparlo, no podemos negar que el impacto cultural de figuras como él sigue resonando como un eco oscuro en la cultura popular. Al final, la pregunta sigue abierta. ¿Dónde termina el arte y empieza el hombre? Y quizás nunca lo sabremos. Lo que sí es seguro es que en el submundo de la música, las líneas siempre están borrosas. Y con esto nos despedimos, con más dudas que respuestas. Pero esa es la esencia de este programa. Nos vemos en la próxima edición de Submundo. Hasta entonces, seguid explorando las sombras. Has escuchado Submundo. Rock alternativo. Y más. Against your will, through the thick.